la tecnología en nuestras manos. Vamos a comunicarnos con Marcelo Oliván, infom.com, paro de los trabajadores de Cablevisión. Coco, ¿cómo es la situación? Buen día, estamos acá en la vereda de Cablevisión. Recibimos ahí en la redacción de Infome llamado de gente que nos decía, nos preguntaba qué estaba pasando en Cablevisión acá en la calle Alsina, entre Dorrego y Belgrano. Vinimos a hablar con gente, mucho personal, alrededor de 40 personas de técnica y de comercial en la calle. Nos están prestando tareas. Estoy con el delegado Guillermo González, que te va a contar, nos va a contar a todos precisamente cómo es la medida y qué es lo que están pidiendo. Estamos en vivo, en M90. Guillermo, buen día, y contanos un poco para todos los oyentes cómo es la medida y que explicar a la gente que los ve acá en la calle qué es lo que está pasando. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Se ha hecho un pedido, un reclamo salarial a la ATBC, y el reclamo consiste en un 25%. Más 800 pesos, de una suma fija de 800 pesos, teniendo en cuenta, bueno, la situación del país, la inflación, todo el caimiento del salario para nuestros trabajadores. Guillermo, contame, básicamente, ¿cuál ha sido la oferta de la empresa y cómo, qué han respondido ustedes en estos días? Bien, en un principio no hubo respuesta por parte de la empresa. Recién ayer hubo un ofrecimiento de un 5% para este mes y otro 5% a pagar en octubre, que realmente está muy lejos de lo que el sindicato y nosotros estábamos pidiendo. Por lo cual, bueno, se decidió continuar con esta medida de fuerza. Y probablemente, de no haber alguna respuesta positiva, la semana que viene estaríamos haciendo otro paro, pero ya de 48 horas. Lo que quería preguntarte, la gente nos dice, bueno, el servicio de internet cada vez más extendido, el servicio de televisión cada vez más extendido, hay muchos usuarios en la barría, y lo que quería saber es en qué consiste el paro y, digamos, en qué puede afectarlo la medida de fuerza. Digamos, si hoy están haciendo un paro total, están trabajando reglamentos, si hay alguna rotura, si pueden pedir el servicio, y si la medida obviamente se va a profundizar si no hay un acuerdo. Sí, en el día de hoy está trabajando unas cuadrillas de personal contratado que no está afiliado al sindicato, y bueno, no, de parte nuestra no va a haber ninguna prestación de servicio. Sí hay, en caso de emergencia, bueno, supervisores y demás personal jerárquico que probablemente puedan tratar de solucionar algún inconveniente que no sea demasiado grande. Aprovecho a pedir disculpas a la gente por la falta de servicio que pueda llegar a tener, pero bueno, también esperemos comprendan que la situación salarial no es la mejor en este país, que bueno, todos los días nos trae sorpresa y que nosotros estamos siendo parte de él. La medida de fuerza va a seguir, ustedes van a estar aquí en la calle durante el día de hoy, y en tu opinión, ¿están cerca o están lejos de un acuerdo con la ATBC, con las empresas de cable? Al haber habido una propuesta ayer, yo creo que bueno, algo se está tratando de solucionar. De cualquier manera, la brecha de lo pedido al ofrecido es muy muy amplia, pero bueno, yo espero que realmente haya una solución, porque no es agradable realizar este tipo de eventos, pero bueno, es la única medida que tenemos nosotros los trabajadores para tratar de lograr algo. Jorge, esta ha sido la explicación del delegado Guillermo González. ¿Te queda algo? ¿Él quiere agregar una cosita? ¿O te queda algo por preguntar? No, por ahora no, Coco, gracias. Te doy un segundo que quiere agregar algo y ya acordamos la salida. Bueno, perfecto. No, simplemente que nuestro reclamo se justifica desde el punto de vista que el decaimiento de la parte de internet y cable no se ha visto deteriorado en cuanto a la economía de general del país. Al contrario, yo creo que hay más abonados, hay más gente que está con el furor este de internet, y bueno, no es una excusa para decir que la empresa está dando pérdidas. Ahí estamos, Jorge, cortamos la salida, la explicación de la gente que nos llamaba para saber qué está pasando, y bueno, ahí el compañero ha dicho que los servicios se están prestando actualmente, pero si hay algún tipo de rotura, digamos, importante, no se va a reparar el día de la fecha. Bueno, bueno, lo que me gustaría saber es si esto por ahí en algún acuerdo va a significar que Cablevisión nos aplique otro aumento de tarifa, ¿no? Claro, digamos, no sé si está en la reportación, pero digo, cuando venía para acá se me ocurrió pensar en esto, ¿no? Digo, a ver si cómo repercute esa tarifa, que es lo que la gente nos preguntaba cuando vio que había un conflicto. Pero bueno, esa es la situación para la gente que quiere saber cómo están las cosas, Jorge. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, Marcelo, muy amable. Un saludo. Marcelo Oliván.